calendario. Bajaste la libreta, se las lleva el diablo. En busca de la receta, contra males centenarios. Problemas sin solución, ¿para qué engañarnos? Soy solo un soñador. No, no, no, no, no, no, no. Ejércitos de papel, me declaro la guerra a mí mismo y nunca gano sin perder. No sé jugar con los demás, me acostumbré a jugar solo y cada día al despertar me vuelvo a jugar todo y siempre pierdo y me quedo sin nada y nunca pierdo porque nunca tuve nada.